Persona a quien en lo personal he querido y quiero mucho, y que fue el primer profesional en San Juan que me dio la posibilidad de trabajar en un medio, con un sueldo. La primera vez que yo gané un sueldo trabajando en una radio fue merced a la gestión de buenos oficios de Hugo Rodríguez. Eso fue en Radio Colón. Terminando la década de los 80, 86 por ahí más o menos. Así que ha dejado de existir don Hugo Rodríguez en la madrugada de hoy. No podemos menos que reconocer en él esa estirpe de periodistas deportivos sanjuaninos que han sembrado lo que toda esta generación está cosechando. Cuando el hockey sobre patines era un deporte ignoto, desconocido, que entusiasmaba solamente a una pequeña porción, a un puñado de padres y sus hijos, o de jóvenes, ahí estaba él junto a Néstor Páez, con quien ya seguramente debe estar charlando y recomponiendo algunas reuniones inconclusas que seguramente quedan. Ellos dos, Néstor Páez, Hugo Rodríguez, empezaron a transitar ese camino de sembrar la popularidad de este que es nuestro deporte del alma hoy, ¿no? Así que lo respetamos tanto por eso y por sus convicciones, por su seriedad laboral. Un tipo muy, muy mesurado para dirigirse a sus compañeros de trabajo. Muy correcto, muy serio, muy serio. Y también muy padrazo era Hugo Rodríguez. Yo tengo dos cartas que le escribí a Hugo Rodríguez. Una cuando me despedí del equipo de deportes para ir a Canal 8, que les dije, miren, está esta oportunidad y ellos me dijeron con todo el dolor del alma, bueno, que seguro que me fuera, pero que tenía las puertas abiertas y todo lo demás, que era una buena oportunidad de trabajo. De hecho, lo fue. Y la otra, cuando me hizo una invitación, nosotros estábamos en el primer año de Radio Vida, para irme a Radio La Voz, que lo hicieron en una cena ahí en la casa de Villegas. Y Hugo Rodríguez en esa época estaba con Malís y con Yélamo. Bueno, la carta se la dirigí a él, porque es él quien seguramente había tenido la idea de tenerme de nuevo entre sus compañeros de trabajo. A la familia de Hugo, a sus hijos y a su mujer, le envío un fuerte abrazo. Y de anticipadamente me excuso de no poder ir al sepelio de Hugo. La verdad les digo, no puedo. No puedo porque es una persona que la quiero recordar de otra forma. Y yo, gracias a Dios, tengo este medio como para acercarme con un abrazo a ellas y a ellos, al hijo y a la hija de Hugo y a su mujer. No quiero que me pase lo mismo que con el viejo Molina, que no me pude ni siquiera acercar. O sea, no. Y tengo ese mismo afecto, digamos, un afecto similar, ¿no? Por los dos. Así que bueno, lo recordamos con mucho respeto y con mucho cariño. O sea, era el tipo que te escuchaba en una transmisión y no dejaba las cosas ahí. Venía y te dice, mire, después de que hagamos el vértice deportivo, vámonos a Matías. Estaba Matías ahí a la vuelta de la radio. Y me pagaba un café y charlaba. Dice, mire. Y sacaba una servilletita y hacía el diagrama de la ubicación de los jugadores en una cancha de fútbol. Este es el medio campo y aquí este es la tarea que tiene, es de ordenar y de mandar y de jugar con la punta. Y bueno, eso era el Hugo Rodríguez. Yo sé que él me ha querido mucho, yo he sentido mucho afecto de Hugo, mucho afecto. Y la última vez que lo vi acá no hace mucho tiempo, en la vereda de Integral Distribución, en Santiago del Estero y Rivadavia, hablando con Miodoski. Y lo vi muy bien. Dije, Hugo, qué bien, estaba más delgado. Qué bien que te veo, qué gusto, placer. Y si bien se produjo cierto alejamiento en una parte de nuestra vida, no me olvido de ese abrazo que le di abajo de la tribuna del Estadio Cerrado, diciéndole lo mucho que lo quería. Yo te quiero mucho, Hugo. Y te respeto y te voy a respetar siempre, a pesar de que estemos trabajando en medios distintos. Era un tipo de códigos, y sabía que él estaba en un lugar y yo en otro, y competíamos. Pero gracias a Dios no me frené ni me contuve las ganas de decirle cuánto lo quería y cuánto lo quiero. Así que lo mismo se lo digo a la familia.